amigos de Up, Up, Down, Down? Les habla Chinkey. Buenas tardes. Ahora sí, nuestro podcast ya es oficial. Este es el número uno, el lanzamiento oficial del podcast de Up, Down Radio. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bien, bien. Yo soy el Charlie. El Charlie, yo soy Alberto. Oh, Beto. Bueno, pues pues muchas gracias a todos aquellos que escucharon el podcast pasado. No fue tan público, así que nada más fue como una selecta cantidad de gamers y amigos que lo escucharon. Sí. Y muchas gracias por toda su retroalimentación y todos los comentarios que nos dejaron. Pues de nuevo, esto es para ustedes y por ustedes, así que adelante. Esta ocasión pensamos tocar en un tema que se volvió un tanto polémico y controversial estos días por un pequeño juego que acaba de salir hace muy poco. No es la violencia en juegos de video, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de dos remakes, reboots y spin-offs. ¿Y por qué tenemos este tema a colación? Porque todo el mundo pues, echó el grito al cielo cuando anunciaron el nuevo Devil May Cry. Y ahora salió el juego y ya como mucha gente está hablando bien del juego. De hecho, está recibiendo muy buenas críticas, pero todo el mundo está como que no es Dante, no tiene el cabello blanco. Pues 9, 8.9, han visto 9. Sí, nomás que ya saben, si salió con el mismo Dante, yo pienso que no va a tener tantos puntos o todo eso, ¿no? Como el otro juego. No, para nada. No, para nada. No, y de hecho, una disculpa porque pensábamos tener el juego ya, haberlo jugado, haberlo sentido, haberle dicho nuestra opinión de primera mano de qué tal es todo el nuevo Devil May Cry, y tenerlo como el alma de esta conversación. Lamentablemente, por fuerzas externas a nosotros, no lo tenemos disponible esta vez, pero de todos modos, eso no va a evitar de que hablamos de nuestros favoritos remakes, de nuestros menos favoritos remakes, reboots y también de los spin-offs que hemos jugado y que no nos gustan, ¿no? Que nos gustan mucho. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿y cuáles son los primeros? ¿De qué? ¿Del HD Remix o qué? HD Remix. HD Remix. Ok, de hecho tengo sentimientos encontrados en eso. ¿Por qué? Porque tenemos dos aspectos de los HD Remix. Uh-huh. Tenemos a Ico y Shadows of the Colossus. Son los dos que sí, ya se conocen mucho de esos juegos, pues. Y tenemos Silent Hill HD. Pues el de Shadow of the Colossus y el de Ico se me hizo padre, porque por ejemplo Ico yo nunca lo había jugado. Ico está más o menos, sí está muy interesante, pero no muchos jugadores van a gustar ese tipo de juego. Pero Shadows sí está muy padre. La cosa es que con ese juego salió, se parece que estaba muy adelantado de su tiempo. So, ese juego sí es un bueno HD remake. Si eres una persona que ya estás metiendo en games y nunca has jugado un juego así, lo debes de jugar ahorita y se parece como si fuera un juego de esos tiempos. Está muy padre, eso sí me encanta. Sí. No, de hecho, yo la idea que tuve cuando empezaron a anunciar estos HD remakes, no me acuerdo cuál fue el primero que anunciaron, así que se las debo. Pero yo dije, es como cuando ahorita también la tendencia que tiene el medio, ¿no? De que vamos a hacer las películas viejitas. ¿Qué no fueron los de Tomb Raider o los de Príncipe de Persia, no? Los de Príncipe de Persia. Sí, los de Príncipe de Persia. Sí, no manches. A mí sí me hizo chido eso, aunque no me los compré porque todavía estoy con la esperanza de que algún día me los voy a comprar. Porque, pues, yo jugué las versiones de consola y me gustaron muchísimo. No, el compu estaba muy padre en sus tiempos. Los de la compu estaban padres. El que yo me compré fue el de Two Thrones. Two Thrones. Esos son los más nuevos. Fue el último de las tres. Porque fue el Príncipe de Persia 1, fue Warrior Within y luego fue Two Thrones. Sands of Time, ¿cuándo salió? Sands of Time fue el primero. Sands of Time, sí, cierto. Luego Forgotten Sands, pero bueno. Bueno, pero se me hizo, ¿sabes qué? Se me hizo bien gacho, que yo tenía la versión, me compré el Two Thrones, me lo compré para PC, para XP, y dije, bueno, lo voy a jugar otra vez, por recordar los buenos momentos, y ya no corre en Vista, ni en Windows 7. Debes que comprar, descargar Gamebox, algo así, porque juega juegos de MS-DOS, algo así, ¿no? Como dos box, pues sí. Yo creo, pero eso se me hizo muy triste porque dije, no manches, no voy a poder jugar el juego. Pues de hecho el Prince of Persia, el primero, así el de rotoscopio, le hicieron un remake también. Ahorita está en PCN, creo, y en Xbox Live. Ah, sí, cierto, sí. ¿No? Sí, es la misma cosa nada más con los gráficos de 2.5. Y ya tiene ropa más chida porque se parece como está en pijamas la primera, ¿no? Sí. Está todo en blanco y ahorita tiene como un chaleco rojo y con... Sí, pues ya se ve más, pues padre, pero... Sí. Todavía, esos juegos tan chidos. Sí, pero yo me acuerdo cuando empezaron a anunciar esos remakes de HD, yo dije, es lo que, porque ese entonces ya estaba la transición de DVDs a Blu-ray, es como que, vamos sí. a hacer todas las películas de DVD, los vamos a hacer Blu-ray. Entonces dije, pues van a hacer algo parecido, pero luego tenemos cosas que te resultan peor que el original, en cuanto a todo, Silent Hill, HD. Silent Hill HD. Sí, pero la cosa que cuando todo es en Silent Hill es una tristeza, porque en los principios, pues no quiero hablar mucho de eso, ya sabemos que los principios de Silent Hill... No me rompas más el corazón. No, pero me recuerdo porque ahorita tengo el Silent Hill, la primera, lo tengo ya descargado y lo estoy jugando, y los gráficos como que pues sí, es muy diferente, pero en esos tiempos con una buena historia, con la música y sonido, híjole, me dio un susto. Pues los de Resident Evil también así, pinches momentos de cuadritos ahí, tú, ¡no mames! ¡El cuadrito! ¡Córrense! Sí, algo así, pues si ves los gráficos como que ya lo ves como que pues... ¿Será mejor con HD Remake o no? O nomás con el sonido y la historia ya es suficiente. A mí lo que se me hacía gacho fue porque yo antes tenía una tele así de las viejitas. Ajá. Y así conectaba mi Play 3. Entonces para mí HD Remake significaba que no podía leer los menús ni los subtítulos. Entonces estaba maldición. No, y, no, y de hecho, si hay un remake, del Silent Hill 1, el ¿cómo se llama? ¿Chain of Memories o algo así? No, ese fue el nuevo que salió. Book of Memories. Sí, sí, sí. No, Shattered Memories. Shattered Memories. Oh, Shattered Memories. Sí, sí. Ya no lo jugué, por eso ni me acuerdo del nombre, porque ya por ese entonces yo todo el amor que le tenía a Silent Hill estaba ahí, ya se había ido. Sí. Se había ido como Akira Yamaoka de Konami, así. Ah, sí. Entonces ya por eso no lo jugué, pero pues mucha gente dice de que, sí, que en cuanto al terror psicológico está muy bien, que no sé qué, que por ciertas cositas que ahí pone, pero... No, ya Silent Hill ya murió. Pues sí, lo tengo por el Wii. Salió por el Play 2 y lo tengo por el Wii. Está bien, pero nada que ver con la primera o la segunda. Pero sí está bien, sí, psicológicamente. Está bien, es muy interesante porque hay partes que hay un tipo de... Te dicen preguntas y la respuesta que tienes cambia el juego en su forma. Muy interesante, pero nada como... Pero no te... A ver, pero sí, Slenderman y ese juego de... Ah, no, Slenderman, no, no, no. Es que yo creo que eso es lo que deberían de los juegos de miedo, así. Ah, no, güey, Slenderman y Amnesia. Ese juego sí. Está buenísimo, Amnesia. Es que lo que pasa es, por ejemplo, con Slender y Amnesia, es que el juego... Y lo que pasa con el primer Silent Hill, que el juego utiliza las limitantes del medio para crear un tipo de terror distinto. Sí. Ya no, por ejemplo, es lo que le está pasando ya a Silent Hill ahorita, que quieren utilizar disparos y gráficas en alta definición y altos procesamientos y post-processing para hacer cosas, que se ve el juego muy, muy maravilloso, pero ya, o sea, la sustancia del juego no está ahí ya. No, ese ya se terminó, ya cuando cualquier cosa que dice Silent Hill... Como Final Fantasy. Final Fantasy. ¿Por qué tenías que traerlo a la conversación? Ok. No, pues como el título, ¿no? Es la fantasía final, pues esto. Eso fue también, ese fue el título porque sí va a ser la fantasía final hace como 30 años. Y todavía están a la espera de que termine. Hace como 700 juegos. A ver, no sé si sabían, esto lo acabo de leer hace rato. ¿No les sabían? Hay alrededor de 9 remakes de Final Fantasy 4. No del 4. Nueve remakes de Final Fantasy 4, solo para cualquier consola que puedas imaginar. Yo creo que hasta para las... iOS y todo, sí. Ajá, yo creo que hasta para las calculadoras de Texas Instruments. Sí, es cierto. No, pero... Sí, en todos los lados, sí, es cierto. ¿Cuántos remakes hay del 6 y del 7, que son los mejores Final Fantasy? Son los más pesados. No hay ni uno. No hay. Bueno, pues sacaron el 7 para PC, pero no fue un remake, fue nomás un port. Fue un port, pero sí, sí, por PC fue un port. Pero según dice que cuando salió el Play 3 tenía un video de Final Fantasy 7 que va a ser un remake. Según yo decían que no iba a ser un remake, que nomás era para demostrar lo chingón que era el PlayStation 3. Pero nunca dijeron, va a haber un remake. Pero no, mucha gente todavía tiene la ese como espera, como que, ay, va a haber un remake. Pero fíjate, el 7, digo, el 7 está bien chido. Sí. Me encanta. Pero después le han sacado tanto jugo, por ejemplo, porque sacaron un spin-off el de Severus. Y hay Dirge Cerberus, Crisis Core. Before Crisis. Eran buenísimos esos juegos. Sí. El de Cerberus, bueno. Pues, bueno, Cerberus sí está. Pero no sé, como que y luego salió la película. Y como que siento que todo eso que hicieron me arruinó un poco la experiencia o la magia del juego. Porque a veces siento que quizás hay momentos como, y eso es lo padre de Final Fantasy, que, o lo que se me hacía, que hacían un Final Fantasy y ahí dejaban la historia así, ya terminé la historia y nunca más la tocaban. Y era así como que lo que te llevabas eran los buenos así como, ay, los buenos momentos, y hasta tú te ponías a pensar, ¿qué hubiera pasado después? Cosas por el estilo. Pero ya cuando empezaron a meterle mucho, como al 7, como que arruinó muchas cosas. Como, por ejemplo, Cloud era así como... Y ahí era bien, bien emo, ¿no? Y luego ves la película y es más emo. Y llega un punto hasta que te calla más mal por lo emo que está. Porque está bien triste y está la tifa. No, no te pongas triste. Y nada. Dale manche. Unas pinches nalgadas para que ya se ponga, sí, ponga a tiro. Así, no, digo, digo, probablemente no sea, a lo mejor me van a odiar algunos de los que nos escuchan. Pero es lo que me hizo sentir, ¿no? Como que Cloud, ese, por ejemplo, Squall. Si, si le hacen un remake, probablemente lo van a arruinar a él también. Pues bien, también es cañón. Medio ojete, Squall. Todos sí, los protagonistas. Son bien, no, me, entre el 7 y el 8 eran así como bien deprimidos, pero... Y estaba bien en la historia, desde que inició hasta donde terminó, pero... Así como que continuar la historia, así que no sé. Así, pues no sé, el 7, sí, sí me gustó, y también del Crisis Core, del prequel, me gustó mucho. Todavía lo estoy jugando porque hay como 100 misiones y también la historia... principal, ese me gusta mucho, el 7, Georgia Cerberus sí me gustó también, es como ¿sí? que sí, porque me encanta ese Vincent Valentine, porque él fue sí, muy, muy eso. Badass, y también después de eso, pues, y la película, cuando salió la película, cuando vi el trailer, fui muy como emocionado, porque ya sé que no van a salir un 7-2, pues, no van a sacar unos 7-2, o sea, vieron la película así como que, ay, mis amigos regresaron, y ¿no? como que, ay, y todos están juntos otra vez a pelear, pues, el no, caos sí, que está en el mundo. Padre. Eso sí me gustó mucho, pero... Pero fíjate que ese es el problema con Final Fantasy, no con Final Fantasy, porque la culpa no la tiene el juego, la culpa la tiene Square. Yeah. Es lo que es el problema con la franquicia de Final Fantasy, de que Square monetiza con eso. Ahorita, lo que ahorita está en boca, así como de toda la prensa de juegos de video, Final Fantasy All the Bravest. Un spin-off que salió para el iOS, que te cobra $4 por la descarga, son $3.49 algo así. El juego está, o sea, no tiene nada de gameplay, nada más arrastras el dedo por la pantalla y... Sí, es una porquería. Él también, como dices eso, piensa que ocupan dinero porque fracasaron mucho en el MMO. Uh-huh. Así porque lo reiniciaron, ¿no? ¿Cómo se llama? A New Realm. Ah, sí. Sí, porque dice que la otra que tenía principalmente, dice que no funcionó para nada. Y dice que si tiene otro error así, van a fracasar este Squaresoft. Pero si necesitan tanto dinero, tienen dos franquicias o dos cosas que les pueden imprimir dinero, así que yo voy y les compro 5 copias de cada uno. Pueden hacer un verdadero remake de Final Fantasy VII HD, hacerlo así como han estado, como muy, muy chingón, como han estado picando las costillas desde el principio. Sí. Y también tienen Chrono Trigger. Chrono Trigger, no manches. No, quizá que ya por fin Kingdom Hearts 3. O que salga Final Fantasy Versus 13. Eso dice que el Versus es un tipo de vaporware, nomás que se va a desaparecer y la gente lo van a olvidar, según. Pero ¿quién va a olvidar esa cosa? No, de hecho, nomás porque no quiero spamear este podcast, pero todos los días voy a hablar de Final Fantasy Versus 13 hasta que salga. No, no es cierto, no lo voy está a hacer. Está bien, no lo voy a hacer. No quiero perder suscriptores por eso. Imagínate el pelincho. Hola, Up Up Down Down. Somos Charlie y C. Y también un día más. Yeah. Un día más sin Versus 13. Un día más Versus. Y ya empezamos. No. Será chido, como un reminder. Y a ver si Squaresoft escucha nuestro podcast, a ver qué dicen. Así, no, ya están clamando sangre. Es que a veces me molesta de Squaresoft son con los Kingdom Hearts. Kingdom Hearts son... Que también se hizo una franquicia de spin-offs. No es una franquicia de spin-offs. No. Y lo malo es que no es un spin-off en la misma consola. Es un spin-off en el 3DS, en el Dream, DS, Dream en el LAND, en el este... En tu reloj de calculador. En tu reloj de calculador. Entonces tienes que comprar todo eso para poder agarrar toda la historia. Y a veces tú dices, no me friegues, que aunque lo saquen con el PlayStation 2, está bien. ¿Sabes sí. que vi uno, Kingdom Hearts 1 y 2 en Blockbuster? ¿Sí? Sí, lo vi. pues lo quería comprar, pero como que mi Play 2 debo que repararlo primero, pero uno, esos juegos son como clásicos, eso sí me gusta. ¿Cuál me... Blockbuster para que nuestros amigos radioescuchas vayan y te lo ganen? ¿O lo escondiste? ¿O será que lo escondiste? Sí, no, pues ya sabes, cuando compré el película de Halo. Exactamente, eso fue, eso decía. Es una broma local, así que no se preocupe, no sí. Se quebre la cabeza intentando descifrarla. Y eso dice que nunca vas a encontrar el Kingdom Hearts 1 y 2 en cualquier Blockbuster, porque ya lo escondí. Ya con eso, ni lo tanteas, ¿eh? Ahí está. Entonces, ¿Final Fantasy necesita un remake, necesita un reboot, un spin-off o no? Pues claro que sí, una boot. No, yo digo que lo dejen morir. A Final Fantasy ya lo arruinaron. Pero... lo arruinaron. Es que no manches, ya han salido muchas cosas. Por ejemplo, un MMO que no les funcionó de todo bien, al menos yo siento, y sacan otro. Así como, y sacan que, las secuelas así como, y luego los ponen, y pues yo era de los que me gustaba coleccionar el Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tener los números, pero es así como, me compro el 11, pero pues es online. ¿Por qué no mejor dijeron Final Fantasy online o otra cosa online? Sí, pero cierto. ¿Por qué no pusieron a los números? Y es lo mismo con el último. No manches, ¿por qué hacen esas tonterías? Y luego... No, es que la verdad yo sí siento que ya la mataron, especialmente yo lo vi ya decaer con el X2. Con el X2 ahí dije, no, aquí ya las cosas están mal, y sí siento que ya... El 13, debe que matar, nomás matar el 13, por favor, porque lo vi a 13-2, yo pensé que pues, ¿y por qué lo hicieron? Y estaba teniendo de vista, porque los fans lo quieren. Y como no. Todos mis amigos que tengo, como 5 tienen el juego y ninguno quiere que regresa ese tipo de historia. Pues tú y yo tenemos juego, ¿ya has jugado el tercero? Lo jugué con un amigo. ¿Y ustedes, como son fans, quieren que regresa Lightning y no sé qué? De hecho, quería que se acabara. De hecho, estaba, ese juego me frustró tanto de que literalmente lo pasé dormido. Así, sí. Me ponía a jugar. En serio, se los juro. Dejaste que se... No, se los juro. Línea de derecha, ¿sí? No, se los juro. Me ponía el control así y me quedaba dormido cuando me despertaba. Ya estaba avanzado 2 horas en el juego. Entonces, yo no quería que Lightning regresara. Y mucho menos que hubiera una segunda secuela. Yo lo que quiero, ya saben lo que es. Is... ya. Oye, pero no te van a dar el versus, te van a dar un... Un 3. Va a darme el 13-3. El 13-3. Lo que está pidiendo a voces. ¿No? Y no me gusta la protagonista de 13. No me gusta. Es como una mujer en un miniskirt, pero ojete. Es como que es. No me gusta también. No, yo sí tengo mis reservaciones con los personajes, porque cuando yo siento que un personaje te hace sentir que así que te irrita, lo que sea, es un buen personaje. Yeah. Sea para bien o para mal, si el personaje te causa un impacto. Para mí, eso es un personaje que logró su cometido. Pero bueno, ya salió un poco off topic. Entonces, sí, yo también considero que Final Fantasy ya deben de dejarlo morir. Ya, o sea, van a hacer algo nuevo con Final Fantasy, que lo quiten de la mano los japoneses. Square tiene ahorita estudios en todo el mundo, ya es dueño prácticamente, bueno, prácticamente es dueño de Eidos, es dueño de Crystal Dynamics, de muchas otras compañías que les den... la franquicia a ellos. Estoy seguro de que ellos la aman más, porque el Square Enix lo único que ama es el dinero, el pequeño violín. Entonces, ahorita ellos están haciendo nada más cosas para vender, que se vean bonitas, se vendan, y lo peor es que la gente las sigue comprando. Tenemos todos los juegos de iOS, la infinidad de juegos de iOS que están saliendo. Ay, no manches, pero yo bajé uno de Final Fantasy que era gratis y tenías que bajar los siguientes capítulos. Y sí, me hizo horrible. Hasta si lo ves porteado, es así como que agarran el juego de Super Nintendo, yo qué sé dónde, y lo pusieron así. ¡Tut! Y ya, más que los menús, con el puro touch le estás moviendo. Y eso se me hace gacho. No me acuerdo cómo se llama. Es un Final Fantasy. Sí, yo sé cuál estás hablando. Es el que se había salido en Japón en episodio con teléfonos de los que se abren. Pero se me hizo chafa, porque además sería literalmente. El arte era como si un niño que apenas quiere hacer su RPG. Los dibujó así como en RPG Maker, o los dibujó en Flash y los puso ahí. Así es la presentación, y dije, nada, eso ya está gachísimo. Ahora, de hecho ya como nosotros que somos así fans de Final Fantasy, creo que tocamos el corazón del por qué la gente está odiando tanto el nuevo remake que se le hizo a Devil May Cry. Entonces, ya lo mencionamos, no hemos jugado el juego, nada más jugué el demo. Sé cómo se siente el juego, no conozco el personaje, así, no conozco, no puedo dar una opinión objetiva acerca del juego, pero yo pienso de que dejando de lado el nuevo diseño del personaje, se me hace muy poco se me hace muy poco objetivo, se me hace totalmente disparatado todo el odio que se está dando al juego. No sé qué ustedes qué opinan acerca de eso. Pues jugarlo del demo sí me encanta mucho. Yo también no tengo miedo de reboots y si me encanta un tipo de protagonista y dice que lo vamos a cambiar, no tengo tanto miedo. Es como que si lo cambia, ni modo. Y pues con este juego, con el demo, sí me gustó mucho. Todavía tiene ese tipo de ¿cómo se dice? De... ahí sigue como Smart Mouth, un tipo de... de... ¿cómo se dice? Él sabe lo todo, como... sí, sabe. Bravucón. Bravucón, exacto. Ajá. Todavía tiene ese tipo de... de attitude, pero lo demás, pues sí me gusta mucho. Es un buen cambio, pues. Entonces, yo sé, Alberto, que tú no eres tan fan de Devil May Cry, así como, o sea, te estás consciente de la marca porque lo has visto, porque todo el mundo, o sea, conoce Devil May Cry, pero así viendo desde un punto de vista como un jugador que tiene sus franquicias favoritas y todo, ¿por qué piensas que se le está dando tanto odio a Devil May Cry al nuevo? Pues yo creo, no sé, a lo mejor es porque, pues ya están acostumbrados a una cosa y que a lo mejor los, cuando sacan algo nuevo, así como que les mueves su comfort zone, su zona de confort. Sí. Y como que están así, no, no, no, no, pero es no lo que yo... no quiero crecer. Como no es lo que estoy acostumbrado. Uh-huh. Y en cierto aspecto los entiendo, porque a veces se sienten que son, que como que las marcas a las que le han sido fiel, como que ahí se están dando cuenta que lo único que les importa más es el dinero que su, que que sus seguidores, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh, vamos a ver el Final Fantasy, ¿no? Uh-huh. Que están sacando esos que están súper malos como, y le están dando mucho la torre a los fans. Uh-huh. Como que siento que muchos fans se quedan así como que... se dan cuenta que a Square Enix ya no le... tú lo dijiste, le importa el dinero, no le importa a sus, uh-huh, fans. Sí, sí, sí. Y eso es a lo mejor lo que están sintiendo los fans de Devil May Cry. Que están sacando este nuevo reboot con el nuevo Devil May Cry para que la gente... porque, pues, ¿qué es lo que la gente... que no juega mucho Devil May Cry sabe de Devil May Cry? Que es un juego muy difícil, que sí, es bien cabrón. Combos, muchos combos. Ajá, y cosas así. Entonces, como que la gente, los gamers, digamos, los casuales, los que traen más dinero, como que esas son las cosas que dicen, ay, no, yo mejor no lo compro. Y lo que me he dado cuenta es que la industria ahorita se está yendo con los casuales. Quieren así como, porque hay más dinero. Entonces, como que, como hay más dinero, lo quieren hacer más fácil. Entonces, sí, entonces ahí te das cuenta que, bueno, lo van a hacer más fácil para los para okay, estos nuevos chavos, y pues nos llevamos su dinero y los fans, bien, gracias. Y es lo que siento que, a lo mejor, porque se están enojando los fans. Sí, pero fíjate de que hay un ejemplo bien, bien gráfico acerca de eso que mencionas, y yo sí difiero, tengo el mismo punto de vista que tú, pero difiero el enfoque. De hecho, yo lo veo positivo y que lo moneticen también por eso. Por ejemplo, salió Street Fighter 4. Cuando salió Street Fighter 4, la comunidad de jugadores de pelea es una comunidad muy, muy dura y así son como fanáticos religiosos, así. Entonces, cuando salió Street Fighter 4, el juego está facilísimo. Cualquiera puede agarrar y agarrar el control, ponerse a jugar, hacer combos y ganar y lo que sea, ¿no? El juego está súper facilísimo. También lo mismo con Marvel, lo que sea. Pero, ¿qué fue lo que causó? Que ese, que se puede considerar también como un reboot a Street Fighter, trajo de nuevo a relevancia los juegos de peleas. Los juegos de peleas son como el tipo de juegos más grandes de los 90, están muertos para el 2000, y ahorita estamos hablando de que es uno de los juegos que tienen más relevancia en el ámbito de los juegos modernos. Sí. Y revivieron toda la escena arcade, no los lugares donde vas a jugar maquinitas, sí, pero revivieron la escena arcade. Ahorita las competencias de juegos de videos mundiales, de juegos de peleas mundiales, son grandísimas, están dando mucho dinero y está ganando mucha relevancia. Entonces, yo siento que Capcom lo que hizo es un poco de lo que aplicó con Street Fighter, que lo quiso hacer con Resident Evil también, déjame te digo. Y lo que ahora está haciendo con Devil May Cry, aunque con Devil May Cry sí se tomó un paso más allá. O sea, no solamente vamos a hacer un nuevo Devil May Cry más fácil, no, se lo incluso cambió de desarrollador, así como que nosotros no queremos nada, te pagamos porque me hagas un Devil May Cry y tú hazme el Devil May Cry que quieras. Y y se lo hicieron, de hecho se me hizo a mí que lo hicieron. Se lo dieron al mejor desarrollador que se pudieron haber dado, que es Ninja Theory. Ellos son maestros de ese tipo de juego. Están de acuerdo o no, pero Heavenly Sword y Enslaved son de los dos mejores hack and slashes que ha salido de esta generación. En cuanto a contar una historia y en cuanto a acoplar la historia al tipo de juego que es. Sí. Entonces, yo siento de que sí lo hicieron con tal de no dejar matar la franquicia, y todo el mundo sabemos que Capcom le gusta ganar dinero, les gusta hacer la edición pues, y la ¿sabes mejor edición. Las tranzas que hicieron con Tekken versus Street Fighter y todo eso, pues ya saben eso, del DLC, pero sí, claro, por dinero. Sí, exactamente. Pero buen punto, porque tenía lo mismo como sentimientos por Halo, con Bungie, y ya pues moviendo con este 343. La misma cosa, Microsoft dice que, ¿sabes qué? Bungie ya no va a encargar de eso, ya ustedes, aquí está Halo, hazme lo que quieran, lo que puedan. Hicieron un bien trabajo. Y en estos días van a ver un review también completo de Halo 4 también, pues esperen por eso también. Sí, muy padre. No, y es en serio, o sea, y lo mencioné en ocasiones pasadas. Yo no soy un fan from hell de Halo, de hecho, me parece una franquicia un tanto irrelevante personalmente a mis gustos. Sí. Pero estoy fascinadísimo con Halo 4, sí, fascinadísimo con el juego. Buenísimo. Y es por lo mismo, porque en serio, o sea, y puedo notar eso, porque sí he jugado Halo para poderlo notar. O sea, sí he notado que el nuevo Halo trajo muchas cartas sobre la mesa para evolucionar el personaje. Entonces, claro, por eso, sí, se me hace un tanto intransigente, un tanto, ¿cómo se dice? Inconsciente el que los fans se pongan tan de mal plano con el nuevo Devil May Cry. Sí, pero la cosa que, imagínate el estrés que tienen los programadores, porque tienen una cosa tan frágil que puede destruir todo proyecto, depende en qué van a hacer, imagínate. A ver, Alberto, dinos acerca de eso. Pues yo creo que más bien donde tienen presión son los designers, los diseñadores son los que tienen. Porque el programador pues te llegan y te dicen, ah, pues prográmame esto, ya. Lo empiezas a programar. Y ya lo programas, pero yo creo que donde le pegan mucho es a los diseñadores. Porque vaya, uno como programador pues programa lo que más o menos te dicen que diseñes, pero tú el que diseñador es el que tiene la batuta y el que está llevando el equipo, sí, para enfrente, ¿no? Entonces yo creo que más bien es el designer el que las tiene, está bien estresado para ver si funciona. Y más cuando es una franquicia o algo que tú no creaste. No, también, exactamente, tú no creaste y pues, ¿cómo, dónde voy a empezar? Lo que pues, le pasó a God of War. God of War. Que comenzó con David Jaffe y terminó con quién sabe quién y el juego terminó patas para arriba. Y la otra, jugué el multiplayer, el beta de la God of War. Y pues, pero se me hace chistoso o quizás porque también tiene que ver con la imagen de Capcom que se ha estado dando, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, ahorita pues estoy pensando, Pokémon, X y Y. Uh-huh. Pokémon siempre ha sido así como muy, vaya, muy igual y ahí sí se nota que es más... Quiero, saco más Pokémon para que la gente me compre. Porque, por ejemplo, descarado. Se ve bien descarado. Pero no, y sí, pero aún así tiene un montón de fans. Yo soy un fan y yo sé que los vatos lo están haciendo por mi dinero. Pero no sé, como que siento que, como que lo hacen bien las cosas. Y yo soy un fan. Y no sé, sí, a lo mejor Capcom, como tiene fama de arruinar, a lo mejor, o cosas así, quizás a lo mejor también por los fans no están muy tan contentos. Muy cierto. Porque, por ejemplo, salió el XY, ahorita el video, y yo estoy así como, y dijeron, vamos a poner 3D. Entonces, es lo más dices, nuevo. Es lo más nuevo, pero el No Manches 3 está desde el 64. Tú dices, no mames, un mato que está viendo así, ¿eso qué? Pero para un fan de Pokémon es así como, ¡oh, mi sueño! Dios mío. No, pero ¡Pokémon en 3D! Pero la cuestión está que... Estoy pensando de gente de Charmander tirando fuego en 3D. No, me va a quemar real. 3D. No, quiero ver a Jigglypuff cantando en 3D. Bueno, salió el Stadium, pero ahora iba a ser todo en 3D. Así sí, como güey, que el monito se va a estar moviendo en 3D y sí, todo está en 3D. Sí. Pero una cuestión está de que Pokémon, técnicamente, no han sacado un juego malo de Pokémon. No ha habido un juego malo de Pokémon. A Pokémon Snap. Pero era divertido. Era divertido el Pokémon. Era divertido. Ahora, ya si lo juego ahorita como una persona mayor, sí sería como que, bueno, ¿qué estoy haciendo? Pero me acuerdo que de chamaquito cuando lo jugaba sí era divertido. Me encantaba Stadium. 64 Stadium fue Stadium. Buenísimo. Los jueguitos, los minijuegos, sí, esos estaban bien. Pero el Snap lo renté como que la cosa que cuando estuve, pues, claro, más joven. Me gusta más la pelea, mis animales, pero tomar fotos como que, es algo diferente, ¿no? Es que lo padre ahí era descubrir cómo podías tomar la foto de Articuno, de Moltres, que tenías que moverle monitos y aventarle las manzanas y todo. Y como... Por ejemplo, el Magikarp se me hacía bien padre, que tenías que hacer que se metiera al agua para que se viera. Ah, sí, el Gyarados, eso se me hizo padre. Rompe de cabezas, pues. Pasos. No, es un spin-off que funciona porque funciona dentro del universo de Pokémon, o sea, no se desvía mucho como de... De lo que es el universo Pokémon, o sea, te hace como experimentar lo que es no ser un Pokémon trainer, Por ejemplo, no solamente tenemos eso, también tenemos los de los, ¿cómo se llama? Dungeon Defenders o algo así, o Dungeon algo. ¿Dungeon Hunter? Ajá, Dungeon Hunter y los otros así que son como ser más como un guardabosques y eso de Pokémon. No, ya, te está de Pokémon, sí. Sí, o sea, ese tipo de spin-offs también de Pokémon que realmente, o sea, están centrados alrededor del universo Pokémon y no les varían tanto la fórmula para alejar o para que los fans, los que ya juegan Pokémon, estén como que, ay, ¿qué esto qué? Porque, sí. Por ejemplo, sí lo te digo, sí hay, ¿no? Pero, o sea, hay un Pokémon Pinball, pero, por ejemplo, hay spin-off de Metroid de Pinball, o así como Metroid. De Sonic Pinball, o Mario Pinball, entonces como que... Ay, Avengers Pinball, sí, hay muchos. Sí. Pero la cosa es que, hablando de reboots, y cuando estás hablando de de Street Fighter y todo eso, yo quiero un reboot de este juego que quería por mucho tiempo, y es el Killer Instinct. Killer Instinct, no sé, pues, ya sabes la historia, la licencia y que... Como de Rare, ¿no? Fue de Rare. Como sí. Que tiene la licencia y no quiere dejar ese juego ya que hace a nuevo, algo así, ¿no? Es porque no has jugado Mortal Kombat 9. Se siente más como Killer Instinct que Mortal Kombat. No, pero Killer Instinct, ese siempre va a estar en mi corazón. Killer Instinct 1 y 2 Gold también. Esos fueron los juegos buenísimos. Y todos los tiempos dorados de Rare. Todos son buenos, de hecho. Yeah, todos son buenos. Me encantan los combos, combo breakers y todo eso. Fíjate, es algo que me impresionaba mucho de Rare. Que Rare como que se movía de diferentes géneros. Y hacían cosas bien chidas. Porque pues también hizo el Donkey Kong Country. Y eso es como que... Yeah, que también es reboot y spin-off, de hecho, porque es un plataforma de Donkey Kong y de una franquicia que ¿cuántos años llevaba muerta? Ya casi 15, 16 años cuando salió. Y fíjate que el nuevo Donkey Kong no lo he jugado porque no tengo un Wii, pero lo jugué con un amigo y como que no sentí la misma magia. No sé si fue porque ya estoy más grande, pero por ejemplo también cuando estaban los cocodrilos, ajá, los que eran malos y todo eso, se me hacían padre, no sé, la música, no sé, se me hacían... Ajá, como tropical, sí. Los congos y no sé qué, las sí. Plátanos que van así, estaba se padre. Se me hacía padre, no sentí la misma magia en el Wii. Es que lo que yo pienso es que, y creo que eso es una cuestión de Nintendo, porque si te fijas, Nintendo hace muy buenos spin-offs, remakes, reboots de sus franquicias. Por ejemplo, otro, bueno, hay gente que va a diferir conmigo, pero también Rare, de hecho, hizo el juego de Star Fox Adventure, que era también un no era un juego de disparos de navecitas, sino era un juego tipo Zelda, con los personajes de Star Fox, ¿no? Ajá, sí. Yeah, a mí me pareció un buen juego, a mí no me pareció así como la quinta maravilla, está padre. Pero era un buen juego, no era un juego malo. Diferente. Y lo hizo Rare también, pero la cuestión está que Nintendo tenía control sobre eso, esos productos. Pues Nintendo es el rey de reboots y remakes. Mira los Zeldas, los Marios. Mario ha hecho, ¿qué ha hecho Mario? Todo lo ha hecho Mario. Pues sí, ¿no? Somos maestros de reboots, Nintendo, y saben lo que es. Pero por alguna razón, siento que a veces le sale bien a Nintendo. Si te fijas. Sí, saben bien. Le salen bien porque saben. No, y por ejemplo, regresando a Capcom, quizás por... Capcom se le nota lo greedy, si el dinero. El DLC que está en el disco. No, en serio, es eso. Y esas son cosas que, pues quieras o no, se van sumando. Y los fans llegan así como que, ay, te cambiamos a Dante. Y explotan, ¿no? Y ahora, con el temor de caer gordo, porque es la segunda vez que lo traigo como a colación un poco negativo, pero no, créanme, que soy el más fan de todos los de aquí. Metal Gear Solid. ¿Le hace falta un reboot? ¿Le hace falta un remake? Spin-off ya lo tenemos, Revengeance, que viene. Yeah, Revengeance. Sí. Viene Revengeance. Sí, se ve bueno, de hecho me está latiendo. ¿Pero hace falta un reboot a Metal Gear o qué? ¿Qué bueno, creen? La cosa es que quiero decir que no, pero debe que pasar. El Snake, el Big Boss, van a... Pues primero, ya sabes, el Solid ya está viejo. Ya murió. Ya, pues casi ya murió. El 4 puso una pistola en su boca y ya quiere morir ya. Y el Big Boss, pues, es un tipo de prequel. Es más pesado, más chingón el Big Boss, pero va a sacar eso, todavía es un prequel. Y un día se va a juntar con el tiempo moderno, ¿y qué va a pasar con los Snakes? Los Beavers, pues, ¿qué? ¿Qué puede pasar más? según yo, ya no quiere, Kojima ya no quiere hacer más juegos de Metal Gear. Pues sí, pero Kojima dice que el 4 debe que ser el final, dijo. Pero por los fans, estaban... Pues metiéndose, ¿sabes qué? Quiero Metal Gear, no sé qué. Pues ya va sacando con Metal Gear. Peace Walker. Peace Walker, todo PSP, ya que salió HD. con, ah, con sí. otros juegos. Un buen remake, de hecho. Un buen remake. Porque tiene bien. Todos los Metal Gears que necesitas para Exacto. ponerte ahí. Y me encanta el universo de Metal Gear. Estuve jugando hasta el NES, hasta los 80s. Jugado todos. Pero como dices, o sea, por ejemplo, el Ground Zeroes va a ser un prequel también. Va a ser una precuela. Sí, es un prequel. Así, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a meterle? ¿Cuándo van a hacerle más sándwich a la historia? Porque Exacto. ya no cabe. O sea, ya no cabe. De hecho, a este punto yo creo Ground Zeroes ya tiene que tocar lo que pasa en Metal Gear, en el primer Metal Gear. Va a ser como inevitable, es decir, que van a morir o se van a hacer otra historia, no sé. Yo digo que si hacen un Metal Gear después de Ground Zeroes, que lo van a hacer, deben de enfocarse en el futuro y comenzar con nuevos personajes, hacerle un reboot de la serie, pero no alienarla, o sea, no. Sin Raiden, Raiden su propia historia. Raiden con su rebeño, que se quede cortando cosas, que se quede cortando cosas, no. De hecho, yo tenía así como rayando un fanfiction, tenía así como mi sueño guajiro de cómo sería el nuevo Metal Gear después de, así como por ejemplo, Sonny tomando el papel de Otacon, ¿no? Y ya Otacon ya todo anciano y senil y creando, no sé, un tipo de nuevos Patriots y con y un triste. Nuevo. Exactamente. Sin novia. Sin novia. Todas las mujeres mueren ahí. De hecho, lo podría hacer jefe del juego. Su poder sobrenatural sería matar a las personas que lo amen. O también orinar en el locker, ¿recuerdas? No, entonces así como algo así, ¿no? Como seguir con la franquicia o no sé, hacer como un tipo de Link para que haga un puente entre Space Knot, Police Knot y Metal Gear. O Snatcher y Metal Gear, algo así. O quizás mejor la dejen y que se enfoquen en Son of the Enders. Exacto. Son of the Enders. En vez de estar en tanto Metal Gear, pues que ya se vayan a Son of the Enders y hagan un reboot de eso. O mejor aún, que hagan un pinball de Metal Gear. Ah, pinball. Un pinball de Metal Gear. O Metal Gear. Y cuando pierdes, ¡Snake! Cuando el pinball se mete en el hoyo, sí, será padre. Un juego de golf de Metal Gear, que al cabo ya todo el mundo es anciano, que de repente no murió Ocelot, sino que se retiraron todos y juegan golf en Florida. Ah, pues con sí. Con Snake, y se llamaría Metal Gear Golf. Stealth Golf in Action. Golf in Action. Yo me imagino, está el Snake ahí en los árboles, ahí escondido. Esperando que sea su turno y ya. Y es su turno, Snake. Ya sale así como dando marometas para pegar la pelota de golf, ¿no? No, o imagínate el tráiler, ¿no? Está acá Snake así como entre las así arrastrándose entre los arbustos y todo. Y abre el arbusto, de repente cambia en la primera persona y su pelota de golf, ¿no? Ya se para y le tira. Sale un ring. ¡Ring! Exclamación. Sí, pues es una idea. Pues que, quién sí, sabe. Vamos a pasársela a Kojima. Sí, a Kojima. Ah, sí, pues. Entonces, los remakes, los reboots y los spin-offs, personalmente no estoy en contra ni de acuerdo con ellos porque depende de quién los haga. Ya hablamos de Nintendo, que hace muy buen trabajo de esos. Hablamos ya de Capcom, que son como, podemos decir, el en medio de, y también hablamos de Square, que son horribles haciendo spin-offs y remakes. Sí, nomás hay compañías que tienen ese poder y hay unos que no saben qué está haciendo. ¿Por qué no haces Chrono Trigger 2? Chrono Trigger. Y no traigan Chrono Cross, ese no cuenta. El Chrono Trigger sí fue muy interesante. Y Radical Dreamers, nunca salió nada. Pero está bien gacho porque luego, por ejemplo, he escuchado de que hay así como que fans que hacen su propio juego como de secuela y lo matan, así como qué ojetes está. Sí, bueno, yo entiendo que es su marca y todo, pero pues qué ojetes, Son esas cosas que hacen que dicen, no, pues se nota que no quieres a tus fans, ¿no? Se nota que te los pasas por el arco del triunfo. Así es. Y a ver, la cosa que, hablando de otra vez de reboots, pues yo me encantara un reboot de este Mega Man. Pero de bueno, Mega Man. Y está hablando otra vez de Capcom, pobre de Mega Man, porque el Blue Bomber, ese icono o personaje, estaba en toda mi vida de videojuegos y me encantaba cómo es el Mega Man, ya saben ustedes. Y pues, nomás que agarran un grupo de gente muy inteligentes que saben cómo hacer no sé qué y darle ese juego. Como al Bungie, al 343, como el Capcom, a Ninja Theory, darle ese personaje, ese Mega Man a otra compañía o grupo de gente y a ver qué puede hacer con eso. A los fans, el tipo que hizo este de Mega Man contra Street Fighter. Mega Man contra Street Fighter. El juego no es un juegazazo, pero es bueno. Es bueno. ¿Ves? Imagínate una persona que no sé qué, no está tan... No tiene una gran compañía, nada de eso. Y lo hizo bien. Imagínate Capcom. Es que, no sé, yo siento que Capcom es una cuestión muy rara, porque yo siento que ellos no quieren a sus franquicias. Ellos exactamente, es como un padre golpeador. No, o sea, la única franquicia que yo siento que le dan amor, así realmente, así que se desviven, y es porque si no la comunidad se los come, es Street Fighter. Street Fighter y Marvel. Todo lo que tiene que ver con sus juegos de peleas, a ellos sí les dan amor. Y Resident Evil, entre comillas. Porque depende. Resident Evil ya también está más apestoso que los zombies del juego. Pero la cosa es que ese nuevo Resident Evil es por puro dinero. Ya vi entrevistas de Capcom y todo eso en línea. Y dicen que todas las personas que juegan videojuegos quieren todo acción. Modern Warfare, Black Ops, yada, yada. Quieren acción. Pero Resident Evil no es bueno mezclar ese acción con terror porque se hace mal. Es lo que estábamos platicando, no sé, lo tocamos la vez pasada, ¿no? Uh-huh. Platicó uno que fue una evolución de un point and click. Sí. El Resident Evil. Ajá. Y pues, sí, estaba perfecto. Y pues no, ahora lo ponen así con pistolas y que brincan. Sí. La cosa es que no tomen mal, me encantan juegos de acción, me encanta. Pero no. Pero mezclando esas cosas es como diciendo un tipo de comida delicado. Si echas mucha sal, se echa a perder. Si echas mucho azúcar, se echa a perder. Es un tipo de ingredients que debes que hacer para que se hace perfecto. Exactamente. No vas a hacer que esta cocina mexicana con ingredientes de cocina japonesa. Exacto. Se va a hacer mal. No, ya tengo hambre, gracias. O mejor al revés. Al revés, sí. Sí, entonces es un caso un tanto extraño. Y sí, pues lógicamente lo que maneja la industria es el dinero. O sea, sí. Menos que seas un desarrollador independiente y que te den dinero a tus fans, o que tú puedas solventar el gasto del desarrollo de un juego, ya no se hace nada por amor. Lamentablemente ya no se hace juegos por amor, a excepción que seas 343. Ah, sí, entonces, 343, sí. Buenísimo. Pero sí, no, tampoco no estoy a favor de que se hagan los juegos que no son de acción. Porque, por ejemplo, tenemos Hitman, que me estás mostrando la otra vez. Yo nunca he sido así como un jugador de Hitman como para... Pero Hitman no ha cambiado la misma fórmula de paciencia, de ser inteligente en el juego. Sí. No se convirtió en Modern Warfare y el juego es un juegazo. Sí, es un juegazo también. Esa es la cosa. Es que yo creo que es lo padre. Deberías de enfocarte en... Bueno, si lo ves desde el punto de vista en tu nicho. Ajá. Y pues trabajarlo. O sea, tus fans y trabajarlo. Y a lo mejor ellos sí te van a estar... comprando, pero como que ahorita se fue con el boom de, vamos a agarrar a todos los jugadores potenciales, los vamos a agarrar para que nos paguen y nos hagan ricos. Sí. Pues sí, así que mal, porque ya no tienes amor. Ya no tienes amor, pero bueno, esta fue nuestra pequeña discusión acerca de reboots y remakes. Queremos escuchar de ustedes. Ahora, algo que queremos implementar en nuestro programa, porque queremos, como decimos, este programa es para ustedes y por ustedes, es algo para la comunidad, no es de nosotros. Entonces, queremos involucrarlos con lo que hacemos. Esta vez les vamos a explicar las reglas del juego para que se puedan unir con nosotros. Entonces, cada vez, dependiendo del tema que estemos tocando, vamos a nosotros a hacer una pequeña dinámica para... no, nada más para saber qué es lo que piensan ustedes y qué ideas tienen ustedes, ¿no? Entonces estábamos pensando, ¿qué podemos hacer para un reboot, remakes y spin-offs? Entonces, cada uno de nosotros tres va a escoger un juego de video y se va a imaginar cómo le haría un reboot, un remake o un spin-off. Y para que vean, yo voy a empezar. Y yo escojo Mario Bros. Yo le voy a hacer un reboot a Mario Bros. Y le voy a hacer un reboot tipo Christopher Nolan a Mario Bros. Para empezar, el Mushroom Kingdom... Se va a seguir llamando Mushroom Kingdom, pero va a ser la ciudad de Nueva York. Se llama así porque en el tiempo de donde sale Mario Bros., la gente se pone bien así como bien loca con hongos. Entonces ya va a ser como el Mushroom Kingdom por eso. Mario Bros. va a ser un plomero. De hecho, va a ser un plomero anciano, barbón y gordo. Pero no todo el tiempo fue plomero, sino que antes era una agente especial SIS de la Armada Británica. Entonces, ¿qué pasa? De que el tipo, pues, ya sin amor y solitario. Y su hermano Luigi es gay de closet. Entonces, él conoce a esta prostituta, se llama Peach, se llama. ¿Y qué pasa? Que de repente un día, entre buscar amoríos en la calle, ve que llega el pimp, que es Koopa Bowser, y la mata. Entonces, el tipo se enoja y comienza como a buscar venganza en contra de este grupo de mafiosos, que también incluye los mismos, los Goombas y todo, pero también siguen siendo como como así tipo dealers, tipo Grand Theft Auto, nada más se llaman así porque los tipos se ponen high en, se ponen bien locos en hongos, entonces por eso. Y de hecho cuando Mario come un hongo, como pierde, no sé, la sensibilidad al dolor y por eso empieza a alucinarse y ve grande, chico y todo eso. Imagínate cuando se va a un tipo de edificio y no está princesa, o no está, o cómo. No, y se vuelve, loco y lo dinamita todo, sí. O como que, no, la princesa está en otro edificio, no está aquí. La princesa está como, así, no, pero lo que pasa es que la hooker que alcanza en ese nivel está toda asustada, a ver si... Y el tipo, bueno, y casale. No, pero todo esto es, primero tiene que ser así... Este tipo Max Payne, ¿haz de cuenta? Ah, Max Payne. Y también está en las cloacas, o sea, pero es porque es el como el sneaking o el stealth en las cloacas, ¿no? Si vas a un enemigo, abres la ¿cómo se llama? Los manholes, lo abres y jalas al malo, ¿no? Algo así. Ah. Entonces, sí. Ese es mi remake, se va a llamar Super Mario Bros. Chronicles. Crónico. O Super, sí, o Super Mario Bros. El Caballero de los Hongos. The Mushroom Knight. Ese va Mushroom Knight. Ah, buenísimo. Quién sabe, te va a tomar tu idea, ¿eh? A ver, Alberto, te toca. Pues no sé, yo lo que ahorita se me había ocurrido, podríamos decir como un juego de miedo, pero que es del lado de Metal Gear, pero que tú eres uno de los soldados, ¿no? Que nada más estás ahí trabajando y empiezas a oír historias de que alguien que se están muriendo soldados. Y que tú estás ahí como que estás ahí caminando y nomás ves que tus amigos desaparecen y ¿quién está ahí? Y como que empieza a temblar y nomás ves que alguien pasa con una bandita así atrás. Y entonces que nomás que sea la perspectiva de los soldados de cómo es su vida antes de ser que los mate Solid Snake. Eso está bien chistoso, pero que sea de miedo así como Slenderman, ¿no? Que vas caminando y volteas. Y como que viste a alguien atrás y lo sigues caminando y volteas y como que lo sientes más cerca y al final volteas y ¡Friend! Es Snake tronándote en la garganta. Eso estaría bien curado. Ah, genial, jugaría. Eso estaba padrísimo. Metal Gear Slender. Metal Gear Slender. Es buena mesa, está bien, bien hecho. A ver, Charlie, ¿tú qué juego darías? ¿Un reboot o un remake o un spin-off? A ver, yo quiero hacer un reboot de... Quiero ser como tipo Guitar Hero, pero no voy a ser como Banda Hero. No tienen eso, ¿no? Banda Hero. Pues sí, ¿no? Porque a veces, pues, si quiero hacer una pachanga aquí, quiero bailar, pongo mi Accordion Hero y pues... Accordion Hero. Y ando de héroe de la fiesta, ¿no? Pues quién sabe. Sí, yo me imagino así con... Y con los botones de verde y... Sí, algo así, pues algo de música ahorita. Y a ver después, a ver qué saco, a ver qué onda. Ay, bueno. Bueno, chavos, esperamos que les haya gustado nuestro primer episodio oficial del podcast Up Down Radio. Nos estamos escuchando dentro de 15 días. Por favor, en la caja de comentarios queremos saber cuáles son sus... ¿Qué remakes ustedes harían? ¿De qué franquicia? Disparatado, serio, lo que ustedes quieran, háganlo. Háganos saber sus comentarios y de qué quiere que hablemos. Tengan muy buenas noches y hasta luego. Adiós. Adiós. Yo.